Noticias de Abajo ML. Comparte el esfuerzo de quien se organiza para la construcción de una economía solidaria y un mundo libre. Estamos en la Biblioteca Hacer Reconstruir, un acervo anarquista que existe desde 1978, fundado por Ricardo Mestre. Actualmente nos encontramos ubicados en la calle Godard número 20, esquina con Delibes, cerquita del Metro La Raza. Quien quiere investigar acerca del anarquismo, acerca de culturas juveniles, del punk, del situacionismo, temas de ese estilo, aquí es donde pueden consultar esos libros. Tenemos documentaciones, libros, periódicos, revistas, etcétera. Nuestros horarios son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 10 a 3 de la tarde. Todos son bienvenidos y están las puertas abiertas a toda aquella persona interesada en la temática social y en la transformación de este mundo injusto explotador en un mundo más fraterno y más solidario. ML Noticias de Abajo.